El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Horas 7 minutos y damos comienzo a convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada. Que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. ¿Quiénes conducimos este programa? Susi. Cristina Coronel, quien les habla, Susana Mainar, hoy con la ausencia, con aviso de Luis Mancilla. Y como operador técnico, ¿cómo se llama nuestro Matías? Con ausencia también de Martín Raffo, que bueno, hoy nos suplanta, lo suplanta bien este muchacho Matías. Gracias, Matías. Bueno, y coordinación en el aire, Susana, vos. Sí, porque, bueno, colaborando. Un poco raleada la mesa. Bueno, le damos nuestros saludos y le decimos muchísimas gracias por estar allí detrás de esta radio para escucharnos, como siempre, para dar tu opinión. Y si estás escuchando convocatoria, ¿a dónde se tienen que comunicar, Su? Con nosotros al 0237-466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, entonces les mandamos un abrazo grande a todos los oyentes y oyentas, ¿no? Y les decimos que si llamás rápido a este número, que te volvemos a repetir, Su, te ganás un libro que se llama La Marcha Grande, perdón, a 10 años del Río Místico de la historia argentina, que lo escribió Carlos del Frade. 466-6559. Paro histórico. En el marco de un plan de lucha que viene sosteniendo la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA, con reclamos como eliminación al impuesto al salario por un salario básico de 5.000 pesos, por el 82% móvil para los jubilados, contra la ley de las ART, finalmente se concretó el primer paro general al gobierno kirchnerista. Claro, con fuerte acatamiento que en algunas provincias llegó al 90%, como en Buenos Aires, y muy fuerte e importante en todo el país. Este paro tiene dos ejes políticos relevantes para analizar. El arco gremial y político que llevó a cabo la jornada en una unidad en acción con la CTA de Micheli, la CGT de Moyano y la Azul y Blanca de Barrio Nuevo, más organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, que adhirieron activamente al paro. Y en esto quiero señalar especialmente la adhesión de los trabajadores y sus juntas internas de delegado, que desoyendo a las dirigencias se sumaron al paro. No hubo bancos, no hubo clases, un sector importante del comercio cerró sus puertas. Esto mostró un alto grado de consenso a la medida de fuerza llevada a cabo del martes 20. Y por otro lado, el desmoronamiento del aparato del gobierno kirchnerista y el cuestionamiento a las políticas de ajuste. La presidenta Cristina Kirchner, aunque recién se cumplen un año del triunfo, no hay duda que su gobierno está en un franco proceso de retroceso. Las medidas que viene tomando desde el Estado solo son parches que buscan asegurar los dólares para el pago de la deuda externa, que es una sangría de dineros públicos, que no ha evitado de todos modos los embargos contra los bienes del Estado Nacional. Ejemplo claro de ello es lo ocurrido con la fragata Libertad. La presidenta de los 40 millones, como se hace llamar últimamente, debería saber que el doble discurso y la defraudación terminan con la paciencia de muchos argentinos. El de supuesto desendeudamiento con los banqueros capitalistas ha sido a costa de otra gigantesca hipoteca, pero contra el ANSES y el Banco Central Argentino. La inflación permanente para financiar a los especuladores y privatizadores devora los salarios y a los jubilados. Sin embargo, el rescate a las privatizadas termina con el desastre ocurrido en el ferrocarril Sarmiento de Plaza 11, que dejó 51 muertos y 700 heridos. Recordamos que hoy se cumplen 9 meses de esa masacre y sus familiares siguen reclamando justicia. Otra de las privatizadas que sigue subsidiada por el Estado es la que dejó sin luz a miles de familias por varios días y va hacia un colapso energético mucho más grave y en poco tiempo. Como vemos, la política oficial redobla los subsidios a los capitalistas, pero no pudo impedir 100.000 despidos en los últimos meses o que el salario promedio ronda apenas la mitad del valor de la canasta familiar y que el 80% de los jubilados cobran alrededor de 1.700 pesos, como muestran estos datos, que son absolutamente comprobables en lo cotidiano. El gobierno no es ni nacional ni popular. Está priorizando el beneficio a las multinacionales capitalistas en desmedro de los derechos de los trabajadores y el pueblo. El gobernador Scioli votó un presupuesto que representa mayor ajuste en educación, salud, vivienda y más precarización laboral. Y este ajuste hace peligrar los puestos de trabajo. En el municipio de Moreno, el intendente Mariano Hues tiene la misma matriz política, imponiendo una política de ninguneo a los trabajadores municipales, minimizando la contundencia del paro y aplicando salarios negreros, puesto que el básico no llega ni a la cuarta parte del valor de la canasta familiar, y cuando los trabajadores organizados presentan una propuesta elaborada por ellos, no los recibe y se convierte en un sordo que no los quiere escuchar. Señor intendente, tendría que tener en cuenta 2 casos importantes en relación a nuestros reclamos. Primero, que somos los trabajadores los que hacemos funcionar el municipio. Sin nosotros, no tendría sentido su presencia en la administración pública. Es decir, usted no sería intendente. Usted no ganaría el dinero que gana allí como intendente. Segundo, que el 2013 está solo a un mes, recuerde, donde comenzará con su campaña por las elecciones legislativas y usted vendrá por los votos. Recuerde que los trabajadores que trató de violentos cuando ejercían el derecho a protestar que de hecho está contemplado en la Constitución Nacional, y por lo justo que es tener familias y amigos que necesitan vivir en dignidad, los vecinos, la familia y los trabajadores que viven en Moreno están mirando su accionar de la presente gestión. Y por último le decimos, señor intendente, usted es parte de un gobierno que votó la gente y deberá primero atender a los trabajadores, los reclamos de los trabajadores y los vecinos, y no recibirlos con la fuerza de represión policial como lo hizo el martes pasado. Le recordamos que estamos en democracia, que no es solo una democracia de su presidenta ni suyo. Y los que peinamos canas le decimos que muchos de nosotros estuvimos poniendo el cuerpo en la lucha para recuperar esta democracia que es de todos los argentinos y nos costó 30.000 desaparecidos y no nos han vencido. Por eso, señor intendente, no estamos dispuestos a permitirle a ningún gobierno que se nos coartee la libertad de expresarnos como trabajadores y reclamar lo que nos pertenece. Y allí estaremos, señor intendente, presentes frente al municipio hasta que usted nos dé la respuesta a nuestros reclamos. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Corte de ruta y Y escuchábamos a las manos de Filippi que nos decía los métodos piqueteros y se lo dedicamos a todos los compañeros que en asamblea estuvieron en el corte de ruta de Acceso Oeste y Vergara, en Morón. Y a todos los municipales. Sí, porque realmente los municipales, tanto que hablan de derechos humanos del pasado, tanto la presidenta como Scioli y el intendente que hace alarde en distintos actos, no vino el representante Miguel Fernández a ver qué pasaba con los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y menos cuando fueron accidentados, o cuando, mejor dicho, cuando fueron reprimidos, no accidentados. Uh-huh. Y hago este comentario porque realmente me lo hizo notar una trabajadora municipal que no quiero dar su nombre por el temor que tienen. Claro. Porque son rehenes, lamentablemente. A pesar que son personas de carrera, que no fueron puestas a dedo, digamos, ni que por un puntero político. Pero me lo hicieron notar. Tal vez con la vorágine del momento yo no me había dado cuenta, pero no apareció Miguel Fernández realmente. Uh-huh. ¿Dónde están los derechos humanos ahora? Y de las humanas, como de Susana Bon Giovanni, que fue lastimada también, uh-huh. Pepe Viqueira, trabajador municipal, uh-huh. y otros tres chicos creo que fueron lastimados, ¿verdad? Con la represión que hubo. Sí. Y otra de las cosas que a tener en cuenta, ¿no? Que el paro realmente fue contundente. Pero, claro, los funcionarios de primera línea del gobierno de Cristina Kirchner quisieron minimizar, quisieron ningunear. Realmente no pueden hacer eso, muchachos. No, flaco favor le hacen a la presidenta porque dan una triste imagen, porque son políticos. Primero, haciendo alusión que era un paro político. Y sí, querido, a ver, ¿ustedes cómo están ahí? Si no son puestos políticos, porque en la lista, digamos, de que cuando se eligen los presidentes, los cargos a presidente, legisladores, no dicen quiénes van a ser los funcionarios que la presidenta las elige. Los elige por una cuestión política. O sea, que ellos son puestos políticos. Y no deberían asombrarse que los trabajadores, que tienen todo el derecho de ejercer también política a su favor, hagan estas formas de política. Y claro que sí, todo es política. Y me extraña que lo tengan que decir. Pero lo más triste es que la misma presidenta trató de que éramos, me incluyo, porque estuve ahí, en los cortes, que éramos piqueteros, dijo. Ni siquiera eso dijo en un momento, sino que eran aprietes para que la gente no vaya a trabajar. Y realmente lo que le podemos decir, los que sí estamos en la calle, los que no ocupamos oficinas, y nos convertimos en tristes burócratas, y estamos en las calles, en los barrios, sabemos que tuvo un alto consenso, porque lo que reclamamos es justo, y no es solamente para un solo sector. Es que se trata de la dignidad de la clase trabajadora y el pueblo. Cuando no son escuchados estos reclamos, se toman estas medidas, que realmente son herramientas para los trabajadores que están en el justo reclamo. No pueden tapar la mano con la mano el sol. Señora presidenta, sáquese los tapones del oído. Y al intendente municipal le digo lo mismo. Porque después de todo, cuando él comenzó a hacer su carrera política en Moreno, no lo conocía nadie, no era de Moreno. Iba a visitar a los vecinos, a tomar mate. Y escuchábamos frases de solidaridad, de combate, de que había que transformar la sociedad para que tuviéramos oportunidad como sociedad, la mayoría de las personas. Pero no vemos en las actitudes concretas. Realmente a mí me daría vergüenza ser intendente y pagarles esa miseria a los trabajadores. Y que cuando van a reclamar, o lo que es peor, cuando le van a llevar una propuesta que significa una igualdad en la distribución de la riqueza, en Moreno no solo no los escucha, los ningunea. Creo y que los reprime. Y tiene el deber de escuchar, de recibirlos cuanto antes, porque después vienen a pedir los votos. Y estas cosas se tienen muy en cuenta. Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Estamos en el bloque sindical y ¿tenés algunas noticias, Su? Sí, el paro docente espera la respuesta de la provincia. En Zárate hubo un alto acatamiento a la medida de fuerza que llevan adelante los gremios docentes. María Primavera, titular de la UES y representante de la FEP, apuntó en contra del gobierno provincial al señalar que siempre hay promesas pero no se cumplen. Hoy y mañana solo habrá paro sin movilización. La titular de la Unión de Educadores de Zárate, UED, representante de la FEP, María Primavera, manifestó que hoy y mañana solo será paro sin medida de fuerza, mientras esperan la realización del Congreso Docente en el que se analizarán los alcances de la medida de fuerza y cuáles serán los próximos pasos en busca de una respuesta. Micheli no descarta convocar a otro paro para el 7 de diciembre. El secretario general de la CTA, Pablo Micheli, reveló que lo haría en caso de que el gobierno intente ese día desalojar a la isla de Marchi. Y duras críticas, Cristina Kirchner dijo además que espera una respuesta del gobierno luego de la contundente paro nacional del 20 de noviembre. Luego del paro nacional que realizó junto con la CGT opositora de Hugo Moyano y el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, se mostró molesto con el discurso de la presidenta Cristina Kirchner. Aseguró que la huelga no fue efectiva, dijo Cristina Kirchner, por los cortes en los accesos de la capital, sino porque los trabajadores no fueron a trabajar. Y respondió y repudió los incidentes que se produjeron durante la jornada de protesta. No entiendo, no tienen nada que ver con nosotros, aseveró. En ese marco, el sindicalista advirtió que es posible que tomen nuevas medidas de fuerza ante la falta de respuesta del gobierno a los reclamos de los gremios. Micheli reveló que el próximo 7 de diciembre, fecha clave para la ley de medios, se manifestarán en la isla de Marchi. Si el 7 de diciembre el gobierno intenta desalojar la isla y golpea a algunos compañeros, van a tener otro paro nacional, enfatizó en diálogo con la Nación. Sí, esto no es un paro turístico, es un reclamo por nuestros derechos. Volviendo a las noticias de la titular de la Unión de Educadores de Zárate, María Primavera, declaró, no creo que sea apropiado hablar en esos términos cuando hay compañeros que aún no cobran sus sueldos. Bueno, y así vamos, finalizamos el bloque y vamos a la tanda de la radio y volvemos. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.

la alusión a Miami es grave y peligrosa. Pone en riesgo la integridad de mi familia. Eso fue una operación. No conozco Miami y todos lo saben. Entonces no puede ser que esté confundida. Con esto lo que hace es mandarme encima a una jauría de fanáticos que la rodean. La hago responsable públicamente de lo que me pueda pasar. Además, con lo que hace, acusa recibo de que el paro fue contundente. Espero que sea parte de un momento de bronca y en estos días reflexione, porque no se puede gobernar la Argentina descalificando a la clase media como lo hizo después del 8N y ahora a los trabajadores. La única que tiene actitud desestabilizadora es ella. Sí, quería hacer unos comentarios con respecto a unas imágenes y que escuché y vi, digamos, en el canal Telefe Noticias, ¿verdad? Sí. Una muestra más de la connivencia que existe entre el PRO de Macri y el kirchnerismo. Sí. Porque cuando salieron a denunciar que habían roto algunos bares y restaurantes, las sindicalistas de gastronómicos, un funcionario público de Ciudad de Buenos Aires indicó que los que hicimos paro era porque habíamos cobrado. No lo dijo con exactas palabras, pero como que nos habían pagado para hacer el paro e ir a hacer los piquetes o el corte de ruta y demás. Pregunto, ¿quién pagaba si yo voy a cobrar? Ah. Éramos muchos que podríamos ir a cobrar, porque estoy cobrando magros sueldos en realidad. Claro. Bueno, y siguiendo con las declaraciones de Micheli, dijo, el periódico La Nación le pregunta, el gobierno habló de piquetazo en lugar de paro. ¿Qué pensás de las críticas oficiales con los cortes de las calles? Toda la vida hubo piquetes en la historia de las luchas de los trabajadores. Más en la Argentina, que son parte de las luchas de este pueblo. De todas maneras, desmiento que el paro de anteayer haya sido efectivo por los piquetes. Hubo una decisión de los trabajadores de no ir a trabajar porque hubo acceso, que están liberados, las vías no se cortaron, los trabajadores pararon en los trenes y no salieron los aviones. ¿Qué hubo piquetes en el aire? Pregunta. Bueno, y por último le preguntan ¿por qué no fueron a Plaza de Mayo, no? Y dice, Moyano prefería el paro y dijo que iba a cumplir con lo que yo había planteado de que no se moviera una pluma. Para garantizar el paro había que manifestarse estando en asamblea, no trayendo a la gente del interior para la capital. Nosotros nos íbamos a movilizar igual a Plaza de Mayo, pero en el último tiempo marchamos juntos con la CCC, la FUBA, entre otros, y ellos resolvieron no marchar y quedamos solos. No íbamos a hacer algo distinto. No era una buena señal después de hacer un paro general conjunto. Preferí preservar la unidad en acción. Bueno, estas fueron las respuestas de Micheli. Sí, se olvida la señora presidenta, como dice nuestro libro acá que estamos sorteando, de Carlos del Frade, La Marcha Grande, a 10 años del río místico de la historia argentina, que este libro se terminó de imprimir en julio del 2010, pero entonces data de La Marcha Grande que fue en el año 2000, no sé si recuerdan ustedes. Entonces, siempre hubo marchas, cortes de ruta, realmente siempre fueron por asamblea las decisiones. Por eso nosotros recordemos aquel cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, desde antaño realmente, sí, que se vienen decidiendo las acciones de los pueblos o de los trabajadores y trabajadoras por asamblea. Entonces, no sé a qué refiere la presidenta con que somos extorsionadores y demás, si realmente no elimina el tope para las asignaciones familiares, no elimina el impuesto al salario, porque el salario no es ganancia, y tantas otras requerimientos que tenemos la clase trabajadora, vamos a continuar en la lucha. Bueno, también, Susana, tenemos una invitación, pero aunque ya está habrá empezado, esto era a las 18:30, en el Bachillerato Popular El Cañón, en Monsegur 260, se está llevando a cabo una charla debate de los desaparecidos en democracia, video sobre Luciano Arruga, y harán exposiciones de militantes de la Comisión de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Bueno, yo tenía una noticia bomba. Realmente, si querías ir a Villa Cura Brochero, Mina Clavero y Nono, que son lugares fascinantes, majestuosos y paradisíaco, valle detrás la sierra, tenemos una rebaja. Conseguimos un transporte buenísimo, transporte Bosa, y nos abarata muchísimo el viaje para el 14 de enero. Costaría 700 pesos, no 870. El tema de los niños de 6 a 12 años y 3 a 5 años, habría que ver qué valores vamos a poner, porque como hay rebajas en el transporte y como tenés que reservar hasta el 30 de noviembre, te damos esta noticia. Y el saldo lo tenés que terminar de pagar el 4 de enero. También teníamos... Tentador la oferta, ¿eh? Sí, sí, porque este verano de febrero de 2012 nos costó 670 pesos. Y en este caso nos saldría 700 pesos o, si querés en el Dormis, 770 pesos. Pero bueno, eso lo vamos a ir también publicitando en la próxima en los próximos emisión. Programas. Sí, sí. Bueno, yo tengo dos invitaciones. Primero, es esta invitación es viernes 23 a las 18 horas, o sea, mañana, presentación y charla con los integrantes del Centro Sociocultural AJZ Chemnitz. Es alemán, Alemania, por eso no lo sabemos leer. Alemania del Este, y participantes del intercambio de profesionales en el ámbito del trabajo social, cultural y educación. ¿Dónde se va a llevar a cabo esto? Es en Ate Moreno, en Piovano 3165, y está organizado y convocado por el Bachillerato Popular El Cañón. Así que hacemos también el cierre del ciclo lectivo 2012, que fue muy fructuoso, por cierto, con una calidad educativa que los compañeros y compañeras han podido apreciar durante el ciclo lectivo. Y le decimos que, bueno, a estos compañeros que están en la organización de este evento, que es mañana viernes 23 a las 18 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165, están invitados, van a venir dentro de un rato, porque ahora están con otra actividad, pero los esperamos a las 20:30. Bueno, y también queremos decirles que en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, el sábado 24 de noviembre a las 17 horas, nos juntamos en Plaza San Martín de Moreno para decir basta de violencia hacia las mujeres. Va a haber radio abierta con la FM Moreno y periodistas de la FM en Tránsito. Difundiremos la lucha por la libertad de las hermanas Jara, música en vivo, lecturas, compartiremos el registro de mujeres víctimas de violencia en Moreno. Danza, teatro, murgas, Los Caprichosos de Momo, Pal Cachetazo, La Pororoca, cierre con música de percusión murguera y convocamos mujeres organizadas de Moreno y del Oeste. Venite, sé parte de esta lucha, dice, y le recordamos entonces, este es el sábado 24 de noviembre a las 17 horas, es en la Plaza San Martín, las esperamos. Arrancar falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? Chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Hola. Hola, sí, buenas noches. ¿Hola? Hola. Hola, sí, buenas noches. Julio Ortellado. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? De acá te habla Cristina Coronel y Susana Meinar, que estamos en el programa Convocatoria a la Unidad de Clase, que es el programa de Ate Moreno Merlo y CTA, para que nos comentes. Y le contamos a los oyentes que él, Julio Ortellado, es secretario de organización a nivel nacional de la CTA. ¿Es así? Así es. Bueno, un gusto y muchas gracias por comunicarte con nosotros. Pero queríamos que nos hagas a ver una síntesis o cuál es tu evaluación del paro nacional que se llevó a cabo el martes 20, ¿no? Donde nosotras participamos también desde acá, pero bueno, en general, ¿qué te pareció el paro? Bueno, en principio lo que hay que decir es que fue un éxito total, ¿no? Sí. Eso fue en el marco de una convocatoria unificada con diferentes organizaciones que tienen que ver con el campo, que tienen que ver con otras organizaciones sindicales que no son la de la central, como son sí, los sindicatos de la CGT Moyano, y particularmente también con los chicos que forman parte de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina. Uh-huh. En total, digamos, con todas estas organizaciones, son más de 300 marchas, movilizaciones, cortes y hechos concretos en función de mostrar movilizadamente lo que fue la jornada de paro, un paro que, como ya lo habíamos dicho antes, habíamos trabajado con estas organizaciones para que no se moviera una mosca, y realmente eso fue así. Sí. Era impresionante ver a la temprana hora de la mañana que lo que circulaba en la calle eran aquellos de colectivos que por ahí apretado por la propia patronal o por su sindicato que no se adherían, movilizaban los micros pero sin gente adentro, o sea que era ya un éxito del simple hecho de ver que la gente no se movilizaba y que cuando tenían que estar en los cortes los fueron masivos, o sea la gente se quedó en la casa, digamos. Sí. Podemos decir que hubo mucha gente que se fue en la casa y hubo mucha gente que participó de los diferentes cortes, ¿no? Claro. Y es más, lo que hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Sí. Más allá de las organizaciones que convocaban, es evidente que gremios que no forman de estas entidades como la nuestra, que fueron los convocantes, y que no llamaban al paro, los mismos trabajadores definieron parar igual. O sea que la agenda de la cual pudimos lograr para la convocatoria, que tenía que ver con el tema de el impuesto al salario, las asignaciones familiares, el 2%, cuestiones que hacen al modelo productivo del país para dar posibilidad a los pequeños y medianos empresarios o las pymes tengan capacidad de desarrollo porque son parte esencial de nuestro mercado interno, o todo esto que tiene que ver con las becas estudiantiles y demás, que de alguna forma presentan la posibilidad de que nuestros pibes puedan seguir estudiando o, en el peor de los casos, puedan tener capacidad de comer en los comedores escolares que en todas las provincias existen. Bueno, en ese contexto, en esa amplitud, digamos, de convocatoria, amplitud de agenda que teníamos, se vieron identificados mucho más trabajadores que los que por ahí estábamos representados en las organizaciones que convocamos, y por eso el paro fue un éxito, ¿no? Sí, realmente. ¿Querés preguntarle algo, Zoom? La conferencia de prensa, Julio Ortega, había escuchado a Julio Fuentes, precisamente, valga la cantidad de Julios, fue un éxito inclusive en municipales de todo el país, porque realmente cobran magros salarios, ¿no? Sí, bueno, es uno de los sectores estatales más marginados desde el punto de vista laboral y salarial. Ustedes tienen que tener en cuenta de que si a nivel nacional se han votado presupuestos que de alguna forma tienen que ver con seguir implementando el ajuste, y que eso se ve evidenciado en la coparticipación hacia las provincias, y que las provincias repiten el mismo esquema de ajuste en sus presupuestos, como la pelea que se dio en la provincia de Buenos Aires para que el presupuesto con ajuste no pasara, eso también resiente directamente hacia los municipios, donde en muchos casos su capacidad presupuestaria en un 70% es salarial, ¿no? Y depende para poder bancar justamente los salarios de los trabajadores, que son, en la práctica, la fuerza humana que garantiza toda la acción social o territorial de un municipio. O sea, son los sectores más marginados, son los sectores que menos cobran, pero también fueron los sectores más movilizados, que más allá de sus conducciones, estén en ATE, estén en la Federación Municipal o estén en algún otro lugar involucrado, los compañeros también pararon, ¿no? Es así. ¿Y qué opinás respecto a las declaraciones desde el oficialismo, ya sea sus funcionarios de primera línea como la propia presidenta, ¿no? Donde para ella no fue un paro, sino un piquetazo con apriete, una cosa así, ¿no? La verdad que son declaraciones que muestran el grado de nerviosismo en el cual hoy se encuentra la conducción política de nuestro país, ¿no? Sí. Haber visto, por un lado, una 9 de julio llena, hace un tiempito atrás, con sectores convocados por las redes sociales, ¿no? Estaba nervioso, ¿no? Está claro. Ahora, haber visto una 9 de julio vacía, y con la cual esa capacidad de poder haber logrado un paro como el que se logró fueron por sectores organizados de trabajadoras y trabajadores en todo el país, eso directamente le hizo saltar la térmica, diría un electricista, porque en la práctica lo que está demostrando es que ellos ya han perdido la capacidad de movilización en la calle, y los sectores que de alguna manera seguimos reivindicando que hay que pelear de cara a la sociedad y plantear nuestra agenda de cara a la sociedad es en la calle, para que se sienta, se vea y demás, somos los que de alguna forma marcamos una línea en la cual a ellos las puesto muy nervioso. Y ese nerviosismo tiene que ver con el grado de autoritarismo que expresan en todas sus políticas, ¿no? Uh-huh. O sea, eso de no querer reconocer que hay una clase trabajadora que necesita respuestas, el hecho de no querer reconocer que hay sectores de nuestra sociedad que necesitan ser atendidos con cuestiones esenciales por parte del Estado, como es la salud, la educación, la vivienda, bueno, y trabajo, ¿por qué no? Porque en el último tiempo se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo y eso nadie lo dice. O sea, ver toda esa situación seguramente nos pone nervioso y acreciente el grado de autoritarismo en la cual estamos de alguna manera casi acostumbrándonos que fueran de alguna forma planteados en los diferentes discursos que la presidenta ha dado en el último tiempo. Pero no deja de ser peligroso una cuestión, que en la última etapa ya algunas cosas desde el punto de vista discursivo lo han personalizado. Y eso guarda, sí, ¿no? Porque sí, en todo sector que de alguna forma intenta mantener con autoritarismo su poder, siempre tenés algún sector que es más fundamentalista que otro si lo dejas correr libremente. O sea, cuando vos acusás a una persona, hay que tener cuidado, porque va a haber otros que pueden actuar en consecuencia y lo que están haciendo es habilitar que en este país exista la represión por parte de los propios sectores organizados. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque se acusó particularmente a nuestro secretario general desde el discurso de la presidenta, sí, y es muy claro lo que hizo Pablo en su programa periodístico cuando estuvo ayer, sí, de que cualquier tipo de hecho que algún compañero, ya él en particular, familia, le puede ocurrir, es consecuencia de los dichos de lo que la presidenta está haciendo, porque no puede acusar o no puede decir cosas por el grado de institucionalidad que representa. Sí, siempre hay algún desviadito por ahí dando vuelta que es más papista que el papa, y con eso lo que hace es habilitar que las agresiones y demás sigan subsistiendo. Por eso es muy complicado entender por qué, en este sentido, el Poder Ejecutivo, la Presidenta y todos los bufones que tiene alrededor se obstinan en seguir criticando, y cuando en realidad lo que tienen que hacer es abrir una instancia de diálogo para discutir y resolver los problemas de nuestra gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, mirá, tengo tantas preguntas, pero estamos sobre la tanda de la radio acá, y realmente me quedan muchas preguntas por hacerte. Vamos a seguir llamándote para ver, para ir, porque nos preguntamos todos cómo va a seguir esto, si va a seguir la unidad con lo en acción con todos los que venimos trabajando. Frenar o derrocar el ajuste, en realidad, ¿no? Claro, y cómo sigue esto, ¿no? Sí, la unidad de la acción es contra el ajuste, ¿no? Acá no es contra las personas, ¿qué querés? Muy claro. Tampoco, digamos, la unidad de la acción tiene que ver con los dirigentes, tiene que ver con la capacidad que tienen los trabajadores de juntarse para reclamar por lo que creen que es justo. Por eso, esto seguramente va a seguir en la medida que las cuestiones no se resuelvan, de que no haya ámbito para que se debatan los problemas que tenemos. Y bueno, y seguramente de cara a nuestro pueblo, los debates se van a hacer públicos y se van a dar en la calle también, es para que la sociedad entienda que hay un pueblo que resiste, un pueblo que pelea, y que no es capaz hoy por hoy este pueblo de bancarse ningún tipo de ajuste que tenga que ver con el avance sistemático de derechos adquiridos durante años, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Julio, porque estamos sobre la tanda y te convocamos en las próximas, porque esto va a seguir, y bueno, te decimos que te agradecemos por la comunicación. Buenas tardes, Julio, gracias. No, gracias a usted, y bueno, y felicitaciones por el programa y muchísima suerte, ¿eh? Un gran abrazo para todos. Bueno, vamos a la tanda, muchas gracias. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño.

De esto es de Alemania del Este, que vendrán aquí participantes del por intercambio de profesionales en el ámbito del trabajo, social, cultural y educativo. Así que, bueno, reiteramos entonces, mañana a las 18 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165. Y también le hacemos la reiteración de esta invitación, que en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, el sábado 24 de noviembre a las 17 horas, nos juntamos en la Plaza San Martín de Moreno para decir basta de violencia hacia las mujeres. Va a haber radio abierta, que va a estar la FM Moreno, nuestra radio, y periodistas de la FM en tránsito. Bueno, no faltes. Difundiremos la lucha por la libertad de las hermanas Jara, son unas chicas de acá de Moreno, que en defensa propia se defendieron ante un acosador sexual y hoy están presas y el acosador sexual está libre. Nuestra lucha a las mujeres debe ser para que las hermanas Jara estén en libertad y su acosador sexual esté preso. Va a haber música en vivo, lecturas, compartiremos el registro de mujeres víctimas de violencia en Moreno, va a haber danza, teatro, murgas, bueno, los caprichosos del momo, dice, pal cachetazo, la pororoca, y cierre con música de percusión murguera. Convocan mujeres organizadas del oeste y de Moreno. Entonces te esperamos. Esto es sábado 24 a las 17 horas en la Plaza San Martín. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un temita musical, Matías, y nos acomodamos. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Bueno, y seguimos en el aire, estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase y bueno, de repente tenemos todos los invitados y nuestra columnista María Inés de Angeli que acaba de llegar y por supuesto que no nos íbamos a perder su columna. María Inés, buenas noches, ¿cómo Hola, estás? Buenas noches, pido disculpas, pero bueno, tuvimos que hacer un algunos trámites. Algunos trámites. Y está bien. Bueno. ¿Te estás disculpada? Porque las otras, a las oyentes ya les fuimos diciendo que en cualquier momento llegamos. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy, María Inés? Bueno, hoy vamos a hablar de dos temitas que aparentemente no tienen relación entre sí, pero que creemos que son importantes. Uno tiene que ver justamente con lo que estabas hablando, que es la discriminación del trabajo femenino, no solamente por las implicancias injustas que tiene, sino también por la incidencia en la economía nacional. Sí. Vamos a comentar para esto un artículo publicado en el diario Miradas al Sur del domingo pasado. Está escrito por la periodista Estela Díaz, que es la secretaria de género de la CTA. Ajá. Y el otro tema es la crisis actual y las perspectivas. Uh-huh. Y vamos a tratar de comentar una información publicada en el diario Página 12, también del domingo pasado, que se titula Europa a contramano, que está escrito por el periodista Tomás Luquín. Ajá. El tema de la discriminación, Marinés, del trabajo femenino nos interesa de sobremanera, teniendo en cuenta que en Moreno hay actualmente al menos 8 organizaciones de mujeres que luchan incansablemente por la igualdad de género. ¿Qué dice la CTA al respecto? Bueno, el título de este para artículo, los oyentes, porque yo ya sé, pero bueno, para los oyentes bueno, vamos a explicarle. Les vamos a explicar. El título es De la informalidad al trabajo digno. Se refiere a los sucesivos pasos sí. que hemos ido dando las mujeres para alcanzar derechos laborales. Y en cierta medida se están obteniendo algunos logros, si bien no es cierto que no todos, por supuesto. Lamentablemente, todavía existe el llamado techo de cristal, que sí. significa que las mujeres en materia laboral pueden llegar hasta un determinado nivel y no más allá. Esta situación se verifica prácticamente en todas las áreas y actividades, y en lo que nos atañe concretamente dentro de nuestro sindicato, lamentablemente tenemos que decir que los puestos de decisión en su gran mayoría están en manos de hombres, a pesar de que tenemos la satisfacción, que está aquí presente, sí. De contar con una mujer al frente de la seccional Moreno Merlo. Que se encuentra presente. Se encuentra aquí presente. Después la vamos a entrevistar. La vamos a entrevistar. Alicia Meinar. Sí. Sin embargo, contestando a tu pregunta, te diré que la CTA plantea que en los últimos tiempos se han dado algunos avances, lo cual es cierto relativamente. Los cambios en la forma de participación de las sí. mujeres en el mundo laboral en los últimos años, existe también una mayor conciencia en cuanto a los derechos que nos corresponden. Y todo esto ha implicado también una transformación en la forma del ejercicio del trabajo doméstico remunerado. ¿Y cuál es la situación actual del trabajo femenino? Pero en especial quiero hacerte una pregunta sobre el trabajo doméstico, porque realmente es uno de los sectores más vulnerados. Y hasta me atrevería a decir que las empleadas domésticas son las más discriminadas dentro de la discriminación que significa el trabajo femenino. Bueno, la verdad, Cristina, es que tus preguntas son muy densas, pero que realmente estás en lo cierto. Sin embargo, hoy nos encontramos con debates legislativos que están cercanos a la sanción sí. de normas para reconocer y equiparar los derechos laborales del trabajo asalariado hacia el trabajo en las casas particulares, denominada hasta la fecha trabajo doméstico. Ya esta expresión trabajo doméstico nos está dando la pauta de que hay bastante discriminación, como que es trabajo de entrecasa, ¿no? Sí, y que no es un trabajo de entrecasa, porque si se tomara en cuenta, ¿no? Y si se pudiera poner en el, digamos, dentro del trabajo bruto interno de un país, significaría, digamos, en la economía algo muy importante, cosa que claro, no se tiene en cuenta. Claro, por dos motivos. Pues sí. El trabajo doméstico ingresa en el mundo laboral de dos maneras. Sí. Por un lado, esta forma que sería el trabajo doméstico asalariado, que es la que se ve. Sí. Pero también está el trabajo del ama de casa. Sí, sí. Sin ese trabajo del ama de casa no sería posible la reproducción del trabajo, porque el ama de casa es la que provee de todos los elementos para sí. que un trabajador pueda desenvolverse, desde la ropa, la comida, la alimentación, el cuidado, es decir, el trabajo intrafamiliar, el sí. trabajo no remunerado, el trabajo no visto, pero que en términos económicos equivale, y estos son datos de las Naciones Unidas de hace ya varios años, uh-huh. equivale a más de la mitad del Producto Bruto Interno. Mirá, uh-huh. fíjate la importancia que tiene. Lo que sucede que es el trabajo que integra la producción por vía indirecta. O sea, por eso es el trabajo que no se ve. Uh-huh. Ahora bien, en lo que respecta a esto que vos me habías comentado, luego de una larga historia de una deuda con este sector, los organismos nacionales e internacionales han incluido en sus agendas, por fin, al trabajo doméstico como uno de los trabajos que realizan los trabajadores, valga la redundancia, en paridad de condiciones. Sin duda, todo esto contribuirá a mejorar las condiciones laborales de una cantidad muy grande de compañeras. Sin embargo, sigue siendo una ocupación completamente feminizada, o sea, se la ve como trabajo de mujeres, sí, sí. aun cuando en muchos casos es cumplida por hombres. Sí. Quienes desarrollan estas tareas domésticas, en su mayoría son mujeres con poca escolarización, que provienen de sectores de bajos ingresos, con escasa o nula preparación y con unos niveles muy altos de ignorancia. Más uh-huh. de la mitad de todo este trabajo doméstico proviene de migrantes internas y hay una proporción muy significativa, provienen también de países limítrofes. Como se ve, se trata de un problema social sumamente complejo. Uh-huh. Sí, Marina, ¿y cuáles son los índices de informalidad de este sector? Son altísimos, ¿no? Sí, realmente estos son índices muy muy altos, uh-huh. solamente comparables al trabajo rural, que dicho sea de paso, registra a su vez los niveles más altos de trabajo en negro, precisamente entre las mujeres campesinas. La actividad doméstica, aunque usted no lo crea, en la actualidad todavía está regido por un decreto del año 1956 dictado por la dictadura de Rojas Aramburu. Oh. Es una actividad que está regida por normas expresamente insuficientes y sumamente discriminatorias. El modo de prestación de este servicio tiene ciertas particularidades que es preciso por considerar porque todos estos factores deben ponderarse a la hora de cumplir con las nuevas normativas, ya que son barreras evidentes para reconocer el trabajo y darle el valor que tiene. Uh-huh. Es un trabajo asalariado, sí. Sin embargo, se desarrolla en el ámbito privado, más precisamente en el seno familiar. Esta circunstancia lo diferencia claramente de otro tipo de servicios. Justamente este trabajo es el que viene a cubrir las tareas reproductivas que históricamente fueron asignadas a las mujeres, sí. inscriptas, todo esto, por supuesto, en la división sexual del trabajo, uh-huh. como trabajo reproductivo, o sea, es trabajo no reconocido como tal, sí. ni remunerado ni valorado socialmente. En este caso se remunera, o sea, el trabajo de las empleadas domésticas, pero se sigue anclado en una zona difusa respecto a su reconocimiento y valoración, así como la relación que se establece entre empleadores y el personal contratado. Ya la designación que se le da a estas compañeras trabajadoras sí. evidencia un alto grado de discriminación. Se la llama sirvienta, sierva, muca, muqui. Son expresiones claramente degradantes y creo que esto se inscribe en la denigración permanente que sufrimos las mujeres. Uh-huh. Creo además que el hecho de que, como lo has dicho, este tipo de trabajo se desarrolla dentro de una familia hace que las condiciones laborales sean peores que las cumplidas en otros ámbitos. Sí, Cristina, es así como lo dices. Es importante señalar la diferencia con otro tipo de trabajo, ya que la prestación de este servicio no está directamente relacionada con la obtención de un beneficio económico. Uh-huh. Las personas que contratan personal para las tareas domésticas, en la mayoría de los casos, son también asalariados, y en sí. los casos en que son empleadores o empleadoras, su actividad económica es independiente de este tipo de contratación, o sea, no se contrata al personal doméstico para la producción. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Es decir, el trabajo doméstico no está directamente ligado a la producción. Por lo tanto, el patrón echa mano de este trabajo no para obtener un beneficio económico, sino para resolver problemas de índole personal o familiar. Es Esto así. Contribuye a que sigan inscribiéndose en la práctica como trabajos que se realizan con un peso simbólico y cultural de una tarea no reconocida. El ámbito doméstico, como lugar de trabajo, supone a su vez un complejo sí. entramado de relaciones sociales bastante complejas, digamos, ya sea desde lo afectivo, desde relaciones de poder y de relaciones autoritarias que están fuertemente imbricados. En la mayoría de las situaciones, los roles y las responsabilidades adquieren un carácter ambiguo ante la falta de normas, directrices y ciertos límites difusos en lo que hace la responsabilidad del empleador. Y todo esto redunda en la posibilidad de que se violen los derechos de la trabajadora y que esto sea de difícil visualización y de denuncia. Estos hechos son generalmente ocultados. En suma, es un tipo de trabajo que nadie controla. Uh-huh. ¿Cuáles son las experiencias en la región, Marínez? Obviamente me refiero a Latinoamérica para paliar estas injusticias. Bueno, la experiencia más avanzada de la región se encuentra en el SUT. Es el Sindicato Único de Trabajadores Domésticos, reorganizado en el año 2005 y afiliado a la Central Única de Trabajadores del Uruguay, PIT-CNT. O sea, es decir, uh-huh. Uruguay ha sido sí. la vanguardia, digamos. Es cierto. Esta organización ha concretado la primera experiencia del sindicalismo de países latinoamericanos en materia de firma de un convenio colectivo nacional para trabajadoras domésticas. Uh-huh. En Uruguay esta fue sancionada habíamos dicho en el año 2006, la ley 18.065 que regula esta actividad y equipara este trabajo a las condiciones de otros trabajos de servicios. Se estima que como resultado de esta experiencia, desde un universo de aproximadamente 90.000 trabajadoras, 60.000 ya se han inscrito y tienen acceso a la seguridad social. Ah, qué interesante. Vamos entonces a un temita musical. Con todo gusto. Y volvemos. Sí, porque realmente son unas cifras bastante terribles. Eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste. Qué lindo, escuchamos a Gilda, pero seguimos con María Inés de Ángelis, que nos decía qué pasa con nuestro trabajo como trabajadoras domésticas, que somos tan discriminadas las mujeres, ¿no? Bueno, mira, Cristina, aunque parezca mentira, siendo Argentina uno de los países con mayor índice de sindicalización y que históricamente siempre ha contado con centrales obreras muy poderosas, digamos de paso que lo sucedido el martes pasado comprueba la fuerza del movimiento obrero. Sí. Bueno, pues sin embargo y a pesar de todo ello, las empleadas domésticas se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad. Sí. No tienen obra social. Para tener derecho a los aportes previsionales deben trabajar al menos 4 veces en la semana en la misma casa. Sí. O sea, si trabajan 4 veces en la semana en distintas casas, no son consideradas empleadas. Terrible. Sí. Sí. Con jornadas mínimas de 4 horas, o sea que tienen que desempeñarse al menos 4 veces en la semana con una... Mínimo de 4 horas. Exacto, diarios, uh-huh. O sea, 16 horas semanales. Sí. Claro que todo esto nadie sí. lo nota, nadie lo fiscaliza, sí. ni se plantea como una problemática del movimiento obrero. Es un tema muy tangencial a pesar de la incidencia social que tiene. En estos momentos tenemos que reconocer que el Senado de la Nación tiene en consideración 2 proyectos fundamentales para equiparar estos derechos laborales. Uh-huh. Uno es la ratificación del convenio 189 que fuera adoptado, suscripto, por la Organización Internacional de Trabajo en el mes de junio del año pasado, 2011, sí. estableciendo las normas básicas del trabajo decente para trabajadoras y trabajadores del sector doméstico. Nuestro país tuvo en ese caso un importante papel en la conferencia de la OIT cuando se dio el debate respecto de esta temática laboral, acompañando a esta decisión. Entendemos entonces que hoy es momento de, para que el Congreso Nacional se manifieste pronto en este tema. Hasta el momento, Latinoamérica es la región del mundo que más ratificaciones de este tipo de convenios ha realizado. El primer país fue, como ya dijimos, Uruguay, sí, también Nicaragua, Bolivia y Paraguay. Además, está pendiente de tratamiento la ley que establece un régimen especial para las trabajadoras de casas particulares, ya que cuenta con media sanción de la Cámara Baja y el voto en general del Senado. Es una deuda con el trabajo digno y de calidad y también una deuda con la igualdad de género. Sabemos que la sanción de estas normas es solo un paso, va a quedar mucho trabajo por delante para hacerla realidad y esta tarea también nos involucra a todas y a todos. Trabajadores, sindicatos, centrales sindicales, gobierno y especialmente a los empleadores. Sin olvidar al movimiento obrero de base. Bueno, esperemos que los señores y señoras senadores se acuerden a la hora de votar de quién es la que les lava y plancha la ropa, quién asea sus lujosas mansiones, quién cuida a sus niños y niñas. Apelamos a su conciencia, pero déjame que pasemos al otro tema que íbamos a comentar. ¿Cuáles son las condiciones sociales y políticas de la crisis internacional? Porque las noticias que tenemos es que los pueblos le están pasando muy mal. Bueno, Susana, lamentablemente, y como no podía ser de otro modo, es así, tal cual lo estás diciendo, en este momento se están realizando las reuniones del Grupo de los 20 en México, existe un consenso sobre la existencia, o sea, de los países del G20, que son los más poderosos, se han puesto de acuerdo en considerar que hay una recuperación de la economía de Estados Unidos. Por supuesto, desde ese costilla de nuestra. Desde ese punto de vista, las economías emergentes, más dinámicas, entre las cuales, por supuesto, nos encontramos nosotros, van a ser, o tienen que ser, según ellos, el sostén del crecimiento global. China está siendo en este momento la locomotora de este proceso, aunque ya se prevé que tanto Argentina, Brasil y la India van a jugar un importante papel. Ahora bien, que quede claro, lo que estos personajes proponen es lisa y llanamente descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Más todavía. De los países que nos estamos recuperando como sea. El panorama que Latinoamérica, por cierto. Claro, el panorama que nos espera es simplemente tétrico. ¿Y qué sucede con la crisis en Europa y su incidencia en América Latina? Bueno, existe el riesgo cierto de que la crisis se profundice. De hecho, hay serios indicios a dicho respecto. Por ejemplo, hay países como Alemania, digamos que son los de economía más desarrollada, por lo tanto los más poderosos, que imponen una visión a contramano de una resolución real de la crisis. Siguen presionando a países como Grecia para hacer ajustes y los obligan a aprobar presupuestos cada vez más recesivos. Sin embargo, una vez que consiguen la aprobación de estos presupuestos, es como si se les corriera el arco, por así decir. Y entonces los poderosos del sistema financiero, como Banco Mundial, Banco Europeo, FMI, los presionan para más y más ajustes. En ese escenario, el FMI continúa reclamando medidas de ajuste. Es como si no observaran la realidad actual, entonces. Ellos reconocen exactamente los ajustes y ahora se dan cuenta de que se les fue la mano, a tal punto de que todos los países, y el nuestro ha sido un ejemplo, lamentablemente, que hicieron caso de todas estas recetas recesivas y neoliberales, terminaron o en el default o en verdaderas expresiones sociales. Recientemente, en los documentos oficiales del FMI, se admitió haber subestimado el impacto negativo de las medidas de consolidación fiscal. Bueno, consolidación fiscal es un eufemismo para decir más ajuste, más represión y más recesión, que se le exigen a distintos países de Europa sobre el crecimiento económico. Pero esto no significa en lo más mínimo que el FMI impulse el crecimiento de la región o que cambie de política. Para nada, al contrario. La crisis significa simplemente que sobra dinero y que no hay dónde colocarlo para que produzca ganancia. Claro que no lo van a invertir estos señores en paliar el hambre en el mundo ni para evitar la desnutrición de nuestros niños. Creo que hoy más que nunca es momento de que todos los pueblos latinoamericanos nos unamos para protegernos y proteger nuestra región. Solo a partir de una verdadera política de economía popular podremos estar a salvo. Pero esto va a depender exclusivamente de nosotros. Bueno, tendremos que unirnos y muchas gracias, Marinés. No, hasta gracias a todos. Hasta el jueves. Y nosotros decimos vamos a la tanda. Hasta el jueves. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y tenemos aquí en la mesa nuestro invitado y nuestra invitada, Alicia Mainar, la secretaria general de ATE Moreno Merlo, que nos va a hacer también la evaluación del paro del martes 20. Y digamos, cómo ve ella la continuidad de esta lucha y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, acá en el municipio de Moreno tenemos los reclamos pendientes que seguiremos haciéndolo hasta que escuche el señor intendente, pero también tenemos a nuestro compañero Roque Acosta, que es trabajador municipal, delegado del sindicato de ATE en la parte... Sector municipal, que también él va a hacer la evaluación del paro, pero también los hechos sucedidos aquí en Moreno. ¿Cómo estás, Alicia Mainar? Muy bien, Cristina. ¿Ustedes? Bueno, un gusto tenerte aquí, que siempre, bueno, salís al aire por teléfono y hoy por fin, bueno, estamos... a pesar del cansancio, estás acá. Sí, realmente para mí también es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y transmitirle la información a los compañeros y a la audiencia, porque es bueno brindar la buena información, la información, sí, honesta y fidedigna y verdadera, ¿no? Uh-huh. Porque lamentablemente a veces los medios de comunicación no todos dicen la verdad, ¿no? Por supuesto. Entonces es bueno también brindar un espacio desde los trabajadores. Con respecto al tema del paro, el paro nacional de la CTA, sí, considero, y lo hablamos en la asamblea que tuvimos en Autopista y en Vergara y Gaona, con todos los trabajadores que adhirieron a esta convocatoria de nuestra central, que realmente fue muy rico y fue un alto nivel de adhesión a esta convocatoria de la central con los reclamos genuinos que venimos llevando adelante hace mucho tiempo. Es cierto, ¿no? Es cierto. Hay 25 puntos, no lo vamos a nombrar todas las veces, que, pero el tema de los 4.000 pesos del salario mínimo vital y móvil, 82%, el no impuesto a las ganancias, entre tantas cuestiones, el tema de la tierra, el tema de la megaminería, entre tantas cuestiones que venimos luchando desde hace bastante tiempo, logramos unificar en una unidad de acción con un amplio marco de trabajadores que fue muy rico porque, te cuento, organizaciones sociales, grupos de estudiantes, compañeros universitarios, los gremios, partidos políticos, digo, no era los compañeros de empresas privadas, delegados de empresas privadas, que incluso su sindicato de base no paraba y ellos pararon con nosotros, las juntas internas pararon, y no solamente que pararon, sino que también participaron de los cortes. Sí. Realmente no fue una cuestión, ¿cómo podría decirte? Porque escuché tantas versiones, tanto comentario, tanto de señores periodistas, de militantes peronistas, de militantes kirchneristas, de todo tipo, donde nos trataron de todo, de vago hasta patoteros. Sí. Digo, en este caso como ATE y como Central de Trabajadores, que nosotros nos movemos con nuestra propia identidad, una identidad que venimos llevando en la calle hace muchos años, desde la Central de Trabajadores Argentinos, desde ATE, y la construcción política con las organizaciones sociales que quieren estar con nosotros y las que acompañan desde afuera. Y realmente, digo, fue muy valorable la expresión que se dio en todos los cortes que se dieron en todo el país y en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y aunque a alguno no le guste esta metodología, lo que hay que plantear, Cristina... Sí, te escucho. Es que estamos reclamando ante un gobierno que es sordo, sí, ante los reclamos de todos los trabajadores, que no escucha al pueblo. Sí. Entonces, lamentablemente, uno tiene que utilizar algunos métodos que no tienden a molestar a la comunidad, como dijeron, o a los trabajadores, sino que tienden a hacer reflexionar al gobierno, que tiene que sacarse los tapones que tienen los oídos y empezar a escuchar el reclamo genuino de los trabajadores. Así es. Ocupados y desocupados, jubilados y no jubilados, digo, esto es del amplio espectro de trabajadores que hay en nuestra provincia y en nuestro país. Y además es un derecho constitucional de los trabajadores. Totalmente. Acá digo, ¿quién puede negar? Digo, tenemos una constitución que realmente, a mi criterio personal, muchos desoyen. Sí. Y algunos tendrían que aprender a leer, digo, y a interpretar lo que son los artículos de la constitución. Porque si no, no estarían generando y votando una ley antiterrorista, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Si porque supieran... es contradictorio, además, con un gobierno que se dice progresista defensor, y popular. Defensor de los derechos humanos, inclusive. Totalmente. ¿No? Y hablando de derechos humanos, Cris, porque la verdad que el paro fue un parazo. Sí, sí. Y lo construimos entre todos. Y el ver las calles vacías por primera vez... No habló de que hacían 70 grados de calor, por eso la gente no salió a la calle. Habló de que los compañeros, los laburantes, la comunidad, adhirió a un reclamo genuino y que eso no lo pueden negar bajo ningún punto de vista. Podrán decir lo que quieran, pero esa realidad no se puede negar. Pero con respecto a lo que vos planteás de los derechos humanos, que es una banderita de caballito de batalla del gobierno nacional y popular... Cuando volvimos del corte, con más de 12 micros de compañeros de organizaciones sociales y de la regional oeste, Hurlingham, Ituzaingó y Morón, los compañeros de ATE, al municipio de Moreno, para reclamar algo que es genuino, porque estamos reclamando esto ya hace varios tiempo, ¿no? Digo, sí. Nos encontramos con todo un vallado de policías, que es natural, porque el municipio sacó en su página de prensa el municipio sacó un, diciendo que se encontraba la policía que habitualmente se encuentra en la municipalidad, y que nosotros llegamos a violentar y agredir los compañeros municipales y al personal. Nada más lejos, nada más lejos de la verdad. Porque yo le pregunto a cualquier oyente que me diga si cuando va a hacer un trámite a la municipalidad se encuentra con el portón cerrado y un vallado de más de 60 efectivos policiales. No, no he visto eso. Bueno, entonces nos están faltando respeto y aparte nos tratan de, no sé, de vándalos, de violentos. Cuando en realidad, Cristina, la violencia se genera institucionalmente de arriba para abajo. Desde el gobierno nacional, provincial y en este caso el gobierno municipal, que con su soberbia lo que hace es generar la represión hacia los trabajadores cuando estamos reclamando algo justo. Entonces esta cuestión realmente, en vez de generar una mesa de relaciones laborales con todos los representantes de los trabajadores y las organizaciones sociales para discutir la problemática que pasa en el distrito de Moreno. ¿Estamos en un gobierno democrático o no estamos en un gobierno democrático? Y sí, que nos costó mucho conseguirlo. Y para eso trabajamos todos, ¿eh? Sí. No es, esto también. No es producto de algún partido político o de algún iluminado. Para conseguir esta democracia en la que vivimos, todos nosotros pusimos el pecho. Entonces no es, me parece un grave error político de parte del señor intendente Mariano Hues, que en vez de poder resolver el conflicto, de haber recibido una comisión de los compañeros que estábamos ahí representativos, que es la segunda vez que movilizamos, para que él nos reciba y discutamos las cuestiones, porque no por pensar diferente somos enemigos de clase. Y hoy nos vienen a insultar nuestra inteligencia y a discriminar y a avasallar nuestro derecho y encima insultarnos porque diciendo que nosotros agredimos a nuestros propios compañeros, a los que defendemos todos los días trabajando arduamente para que el compañero tenga el salario digno, la paritaria, la antigüedad, la ropa de trabajo, salud, higiene laboral, la categoría, el pase a planta. De todo eso que discutimos todos los días, ¿el señor intendente se olvida? Evidentemente. Así parece. Y hablamos de derechos humanos. ¿No es un derecho humano tener un trabajo? Y además dignificar a los trabajadores. ¿No es un derecho humano trabajar, como vos decís, en condiciones dignas? Sí. ¿No es un derecho humano llevar un plato digno a su casa y sostener a su familia? ¿De qué derechos humanos hablamos entonces en este país? Acá hay dos países y hay doble discurso de varios. Es cierto. En esto, la verdad, pese a quien le pese, la clase trabajadora organizada y que se está unificando en una unidad de acción, a pesar de muchos que no quieren que esto pase, va a ir construyendo una alternativa distinta para este país. Esperemos que sí sea. Bueno, Roque, mira, haceme una pequeña síntesis de lo que vos sentiste acá en el municipio cuando fueron a hacer el reclamo que siempre hacen, el rechazo al 7% y lo que fueron a pedir. Y como que nos está tomando el pelo el señor intendente. Como él con el 7% que él es de aumento, él se va a llevar casi 2.000 pesos. Cuando un trabajador que de menor categoría se va a llevar 90 pesos para el bolsillo. Él tiene para vivir. Sí. Él va a tener 50.000 pesos en su bolsillo por mes. Cuando un trabajador no tiene ni para comer. Es cierto. Las condiciones de laburo no son dignas. Porque yo lo invitaría al intendente un día que esté en el obrador. Donde se está haciendo un basurero al cielo abierto. Donde los compañeros no tienen guantes, no tienen las condiciones para laburar mínimas, no solamente en el obrador, sino en todos los sectores municipales, no tienen las condiciones mínimas de laburar. Y estamos reclamando lo justo, y se nos ríen la cara. Bueno, no sé, muchísimas gracias. Entonces, y están invitados porque esto no va a finalizar acá. Ojalá que mañana el intendente reflexione, porque si los trabajadores son los que generan la riqueza, sin los trabajadores él no existiría acá. Alicia Medina, muchas gracias por estar y vamos cerrando porque tenemos... Sí, lamentablemente esto da para charlar mucho tiempo más, pero vamos a tener la posibilidad de volver a participar de este programa y seguir comentando cómo es la política acá en nuestro distrito de Moreno. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Y gracias. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y ya tenemos poquitos minutos y tenemos más invitados acá en la mesa. Y las compañeras que se encuentran presentes acá tienen con una consigna que dice no a la contaminación, Moreno, ciudad, pulmón. Buenas noches, chicas. Cuenten cómo se llaman quienes están frente a esta actividad que van a llevar a cabo mañana, viernes 23, de 10 a 12 horas en la Plaza Mariano Moreno, con radio abierta, información ambiental y volanteada, ¿no?, para concientizar de qué se trata. Acércate el micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Valeria y somos de la Asamblea Socioambiental Pachacuti. Bueno. Sí, buenas noches. Mi nombre es Lili. Sí, también de la misma organización. Buenas noches, soy Gabriela, también de la Asamblea Pachacuti. Bueno, chicas, un poquito cuente, ¿qué es Pachacuti? Bueno, somos un grupo de vecinos, de docentes que nos estamos juntando, preocupados por este modelo de saqueo y contaminación que se vive en nuestro país. Sabemos que estamos a merced de las multinacionales que se llevan nuestros recursos, los llamados recursos naturales que nosotros proponemos llamar bienes comunes, y que no hacen más que dejarnos la contaminación y la miseria. En cuanto a la cuestión local, estamos preocupados por recuperar nuestros bienes comunes, nuestro río, nuestro aire, y estamos proponiendo declarar nuestra ciudad como ciudad pulmón, ¿no? Con protección de todos sus recursos, de sus aguas, de su aire, y los estamos convocando por una radio abierta mañana a las 10 de la mañana en la Plaza Mariano Moreno, donde va a haber una volanteada, donde vamos a difundir todo lo que tiene que ver con la cuestión socioambiental. Los invitamos a firmar y vamos a presentar cientos de firmas ante el Consejo Deliberante para declararnos en estado de alerta ante la situación socioambiental. Sí, ¿querés agregar algo más? ¿O reiteramos la invitación? No, es simplemente invitarlos a que por lo menos se den una vuelta por la plaza y participar de esta jornada. ¿Y van a juntar firmas también? Sí, vamos a juntar firmas. Nuestro planteo también es que un puñado de ¿las empresas... ¿Las firmas para qué sería? Para este petitorio que incluye varios puntos que tienen que ver con la problemática en cuanto a la recolección de residuos, sobre la infraestructura que es escasa, falta de agua potable en la zona, falta de cloacas, e insistiendo sobre la necesidad de recuperar nuestro río, nuestro río Reconquista tan querido y que es un recurso que puede servir para servir como un polo de desarrollo turístico en la zona y para que todos podamos disfrutar de él como lo hacían La gente vieja de Moreno, que muchos recuerdan que habían aprendido a nadar en este río, que podían disfrutar, podrían recrearse, y nosotros no tenemos esa oportunidad. También queremos convocarlos a otra actividad que se va a llevar adelante en Ate Moreno, desde el Bachillerato Popular del Cañón, la presentación y charla con los integrantes del Centro Sociocultural AJZ Chemitz. Que están afuera, que ya van a entrar, por eso estamos súper apuraditas. Y después el jueves que viene vengan a contarnos, chicas, cómo fue la actividad y un poco más de información sobre esto para concientizar al pueblo de Moreno la necesidad de que se conozca Moreno, ciudad pulmón. Gracias, chicas. Gracias, buenas noches. Y vamos pasando a los otros chicos que... La tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Bueno, seguimos en los últimos minutitos de convocatoria a la unidad de clase. Tenemos más invitados, público afuera. La verdad es que estamos hoy sobrepasados de invitados, pero bueno, vamos a meter en un poquito que nos queda esta invitación y decirle a los chicos del Centro Cultural, ¿cómo se llamaba? Ahora les digo, porque es un poco difícil. AJZ. Chemnitz. Chemnitz, porque es en alemán, que esto es Alemania del Este. Y bueno, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Leandro. Vos sos de Moreno. Yo soy de Moreno. Pero estás viviendo allí. Pero vivo allí, en Alemania del Este, donde trabajamos en esta asociación, que es una asociación para jóvenes alternativos. Uh-huh. Y bueno, estamos con Anya. Anya, hola Anya, vos sos de Alemania. Yo soy de Alemania, soy trabajadora social y trabajo en el Centro Sociocultural AJZ Chemnitz, pronunciándolo manera alemán. Muy bien, sí. Que tenemos una asociación que ya hace varios años tenemos un intercambio de experiencias con la asociación junto con Esperanza, con el Bachillerato Popular del Cañón. Sí. Y ese año nos salió un intercambio de profesionales. Así que un par de los chicos viajaron a Alemania en agosto. Sí. Y ahora venimos yo y un par de mis colegas para conocer el Centro Sociocultural La Moreno, a varios proyectos de trabajo social, de educación. Sí. Acá estamos. Y mañana vamos hacen esta actividad. Vamos a presentar el trabajo que hacemos nosotros en el Centro Sociocultural, en la asociación donde trabajamos nosotros, en varias áreas. Y contá un poco de qué se trata, Leandro. Bueno, la presentación de mañana, que es en ATE, que seguro ya... Ya lo dijimos, la dirección, todo. Es la presentación del trabajo que hacemos social con los jóvenes allí. Sí. Y también de la pista de skate que tenemos allí. Y el proyecto que tenemos de construir la pista de skate pública en Plaza Wuhan. Ajá. Así que venimos con ese proyecto hace 3 años. Sí. Ya tenemos el lugar en Plaza Wuhan y todo. Y también resumir un poco eso. Es una muestra más o menos panorámica de lo que es el proyecto. Sí. Porque tiene dentro de la misma asociación 4 o 5 proyectos diferentes con jóvenes. Sí. Ya sea de formación extraescolar como proyectos sociales. Así que es eso. Y bueno, y después hacer preguntas, respuestas, lo que la gente quiera saber, compartir experiencias. Así que bueno, es mañana a las 18 horas en ATE. Sí. En Moreno. Y bueno, respecto a, por ejemplo, la diferencia, ¿no? De cómo es el estatus sociocultural de los jóvenes de Alemania del Este, viene a ser, ajá, y los de Moreno. Decinos un poquito, haciendo una síntesis de eso, ¿verdad? Sí, algo como muy rápido. Bueno, es totalmente otra cosa allí, el trabajo, pero bueno, se hace mucho trabajo en la calle y con los jóvenes. Sí. Hay mucho problema también de alcohol, de violencia, de drogas. Sí. Y entonces también a la asociación se acercan muchos jóvenes que están como mirados por la sociedad de otra manera, o sea, sí, por ser alternativos, por ser punks, por ser, sí, artistas o lo que sean. Entonces se acercan al lugar de esa manera. Obviamente que acá trabajamos con la asociación Juntos con Esperanza, sí, y sabemos lo que es la realidad aquí, que es totalmente otra realidad, pero siempre en conjunto y haciendo cosas juntos y tratando de ayudarlos de la manera que más podamos, porque, sí, sabemos, bueno, salvando las diferencias, siempre sabemos lo que es Alemania y lo que es Argentina, ¿no? Sí. Pero bueno... Son jóvenes en todos lados. Sí, ¿no? Por supuesto. Acá y allá, y comparten intereses en varias áreas, digamos. Mm. Y la idea es que también, quizás después, iniciar un intercambio de jóvenes, ¿no? Ahora somos los profesionales. Sí. Vamos a conocer todo. Y quizás el año que viene, o dentro de 2 años, cómo se puede arreglarlo, que vengan un par de chicos por acá y que se vayan un par de chicos de Moreno, quizá de Alemania, para conocer allá. ¿Y cuántos jóvenes de Alemania están acá ahora en Moreno, en Argentina y en Moreno especialmente? Bueno, tenemos 7 compañeros de Alemania y, sí, un compañero de Austria, que, sí, también él trabaja en Viena, que es un trabajo, sí, también que se llama Street World, o sea, trabajo en la calle directo con los jóvenes. Sí. Y bueno, todos son trabajadores sociales y trabajan con jóvenes, así que, uh-huh, en diferentes proyectos, pero todo un proyecto se relaciona con el otro, ¿no? Como siempre. ¿Qué te parecen los jóvenes que conociste hasta ahora, acá en la Argentina? ¿Qué diferencia ves con los alemanes? Claro. Bueno, para mí ya la 6ta vez que vengo, así que ya tengo un poco de experiencia. Ajá. Obviamente los jóvenes acá tienen problemas a otro nivel, digamos, sociales, sí, que allá no existen. Allá también la sociedad tiene el problema que no hay jóvenes, digamos, el problema demográfico, que siempre nacen menos niños, sí, que otra cosa acá. Por eso también son otros problemas, digamos, con que trabajamos. Lo que es un punto de intercambio, obviamente, la problemática de las drogas, que allá existe también, sí, aunque sea a otro nivel, mm, ¿no? Y con otro fondo, porque se drogan los chicos, digamos, sí, no sé. Allá no existen de ese modo problemas existenciales que, uh-huh, acá sí, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, o problemas también de violencia, bueno, ya sabemos lo que es la historia alemana, y de discriminación, sí, y de racismo, que no hay tantos inmigrantes como en otros países de Europa, pero también existe ese problema. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, pero esto da para mucho más, pero se nos acaba el programa, tenemos que entregar a los compañeros de la Copa Derramada, sí, pero bueno, después de la actividad, esto para el jueves que viene, uh-huh, están invitados, dale, porque lo vamos a desarrollar más, este tema es muy interesante, uh-huh, y me parece que es importante también que, bueno, su visión y la visión de los argentinos respecto a los trabajos, ¿no? Claro. Muchas gracias a ustedes. No, la idea es esa, compartir experiencias de un lado y de otro y poder, sí, plasmarlas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, a todo vinimos lo contrario. También corriendo del cañón. Bueno, bueno. Muchísimas gracias, chicos. Y nosotros le decimos, por supuesto, hasta el jueves que viene a las 19 horas por la 90.1, tu estación de libertad, como decimos, convocatoria a la unidad de clase. Gracias, Matías, por la paciencia, el operador técnico. Gracias, Su, que le dimos un trabajo bárbaro hoy a Su. Y bueno, y hasta el jueves que viene. Gracias.